¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Feliz 2013 y bienvenidos a este capítulo piloto de este nuevo podcast. Para este capítulo 00 tenemos a cuatro colaboradores en total. El primero de estos colaboradores, el más veterano de entre nosotros en el mundillo del podcasting, señor Yedel Güey, David Durán, desde Sevilla. Buenas. ¿Qué tal? Pues aquí grabando, en un proyecto nuevo. Otro colaborador más, desde este caso desde Barcelona, Inter. Hey, buenas, yo soy Inter y estoy aquí para grabar. Desde otra costa del Mediterráneo, señor Tiral, Alicante, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos grabando por primera vez para mí, y nada, a ver cómo sale. Bueno, para ti y para algún otro, porque para mí también es la primera vez. Por último, un servidor, desde Madrid, Jorge Marín. Vamos a poneros una promo y enseguida comenzamos con este episodio 00. Octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. Candidatura de Madrid. Podcasting, la nueva radio. Te la vas a perder. Ya estamos aquí, vamos a dar comienzo a este episodio piloto de Por qué Podcast. Para comenzar, creo que debemos empezar por explicar qué nos ha traído hasta aquí, hasta este podcast y a este proyecto de 13 episodios durante este año 2013. ¿Por qué 13? Pues me vuelvo a repetir, año 2013, que mejor que 13 episodios. Este capítulo piloto que estáis escuchando ahora mismo y un capítulo más por mes, concretamente el día 15 de cada mes. Pero bueno, eso lo iremos explicando un poquito más adelante. David, o Yede, mejor dicho, ¿qué te ha traído hasta Por qué Podcast? O mejor dicho, ¿por qué te has animado a participar? ¿Qué por qué me he animado? Que siempre me han gustado los podcasts, los he hecho, los he escuchado y tenía ganas de grabar uno, no tenía muy bien pensado la temática, te vi pidiendo ayuda por Twitter y me lancé. Y ¿qué le ha lanzado a Inter a grabar? Pues algo parecido. Tenía ya en mente hacer alguna grabación mensual o cosas de estas. Y bueno, cuando vi, bueno, aún no sabía lo de qué grabar ni nada. Y cuando vi el tweet de Jorge, pues me decidí a ayudarle a él. ¿Y a ti, Tigran, qué te ha traído aquí? Pues a mí básicamente me secuestraron. Salí en un par de retweets que Jorge me retuiteó y tal, y nada, me preguntó si quería participar y tal, y le dije que sí. Básicamente eso. Sí, ha costado un poco, pero bueno, un colaborador más que consiguió para ¿Y a ti, Jorge? ¿Qué es lo que te animó? Pues yo llevaba ya mucho tiempo con la idea de hacer un podcast. No tenía muy claro la temática, no tenía muy claro los colaboradores, no tenía muy claro nada, pero quería hacer un podcast. Y lancé otro tweet, un comentario en Facebook, y bueno, parece que al final se acabó animando la gente, y bueno, aquí estamos. Eager to meet you. Inter, ¿tú habías hecho algo ya, o mejor dicho, estaba relacionado ya con el mundo del podcasting? ¿Habías grabado o habías escuchado algún podcast? Escuchar, sí, uno. Grabar nunca, es la primera vez. Soy newbie aquí. O sea que somos tres novatos solamente con un veterano. Espero que no se note mucho. Sí, dale, creo que solamente he sido yo el único que ha grabado podcast, ¿no? Luis, ¿te has grabado alguno? No, soy oyente desde, la verdad, desde no hace mucho, oigo podcast con regularidad, pero sin tampoco había grabado nada. Bueno, poco a poco. Y Jorge tampoco, entonces, ¿no? Yo... Bueno, miento. Algo sí que había grabado. Algún audio correo y demás. Y hace... Pues hace concretamente más o menos dos o tres semanas, tuvimos una cena, porque ando metido en la candidatura de la JPON 13, la candidatura de Madrid, y tuvimos una cena con los compañeros de Apple 5x1. Total, que yo iba allí pues en plan para cenar y tomar algo y pasármelo bien, pero empezaron a grabar unos con móviles, otros con grabadoras, otros con tal, y ya no sé en cuántos podcasts voy a salir, directa o indirectamente, pero no sé. ¿Y vosotros cuál fue el primer podcast que escuchaste? Tíralo. Pues yo el primer podcast que como tal que empecé a seguirlo y tal, empecé a escuchar el Game Mode. ¿Y tú, Inter, cuál fue el primer podcast que escuchaste? Pues yo empecé a escuchar podcast como tal con Discos de Platino. Empecé. El podcast de Pastando en Mulgore, si no me equivoco. Sí, Pastando en Mulgore, sí. De Serga Willa. Y Willa. Y de Willa. ¿Y Yedel? Pues yo empecé en podcast como tal, pues escuchando los de Cántico de Leyenda y los de Freaky Town, que son unos podcast y además también hacen radio local en Sevilla. Pues me las quitan, porque yo iba a decir también Cánticos de Leyenda, pero se puede decir Cánticos de Leyenda el primero, también con el podcast de... ¿cómo se llaman los tres tristes taures? Trastos de Guerra, que también sacaron unos cuantos episodios y pues los que escuchaba a la par con Cánticos de Leyenda. Así que más o menos coincidimos en una cosa los cuatro que estamos aquí hoy. El adictivo WoW. ¿Estáis jugando todos al WoW? Yo no. Yo tampoco. Yo no. Yo por estudios principalmente. Quería centrarme este año y dije, va, este año nada. Pero volverás. Volveré. Naturalmente. Yo por estudios, dinero y la hermandad que fue al garete. Yo básicamente por lo mismo de la hermandad, bueno, con la gente con la que empecé a jugar y tal, empezaron a dejar por razones diversas todos de jugar, me dejaron solo. Pues yo no, yo porque básicamente me aburría. Me llevaba muy bien con la gente, me lo pasaba muy bien, pero lo que es el juego me aburría. O sea que actualmente todos hemos dejado de jugar al WoW. ¿A qué dedicáis vuestra vida? Porque el WoW era un chupahora. Chupadores y nunca me lo has dicho. Pues sí, la verdad es que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy indeciso en qué reyes autorregalarme. Si el Portal, si el Guild Wars o pillarme el Diablo 3. Estoy ahí entre esos dos juegos a ver qué me pillo. Píllate uno de los gratis que dan en Steam, anda. Sí, en Steam te ganan juegos. Team Fortress. Pues sí, yo tengo ganas de probarle ese, ¿no? Siempre que le he visto. Yo sé, lo tengo, pero no sé. Nunca lo he jugado. Es como un Counter. Yo sí he jugado, le he echado horitas. Y es como el Counter, hay demasiado. Pero un Counter rollo contra zombies o algo así, ¿no? Por lo que he leído. No. Tiene su médico, su pistolero de con su, como si fuera en el Counter, la ametralladora con balas infinitas. Tiene su sniper, su lanzagranada, su tirabomba, y es como todo. Te acercas, miras un poquito y te llevas un headshot. Sí, pero en plan cachondo. Sí, es el juego donde tú puedes vender los objetillos por dinero, ¿eh? De verdad. Por dinero céntimo, real. 3 céntimos de dólar. Y oye, tú puedes sacar una pastilla, como el Diablo, para entretenerte y echar un ratillo. No, pues si jugáis alguno ya me lo bajaré, porque sí que le tenía ganas de jugar, pero... Lo tengo ahí muerto asco, por lo mismo, para jugar solo contra viciado, para echar una pachanguilla con alguno, pues sí, está divertido. Aparte te me has de risa. Pues mira, voy a aprovechar a dar mi nick de Steam, porque yo creo que os tengo a un par de vosotros, o ni eso, tengo a 3 o 4 personas solo y por eso no juego. Mi nick es Senda Azul. Y aprovecho que me voy a instalar el Team Fortress, ¿no? ¿Team Fortress habéis dicho? Sí, se llama Team Fortress 2. Pues mira, aprovecho y si alguien quiere jugar conmigo al Team Fortress, invitado está, o vosotros. Pues el que quiera, en mi nick, como en todos lados, es siempre el mismo, Heatherway, con W. Y yo igual que Jeder, el mío es Tyrelkill, la primera Y, y K de kilo. El mío no, el mío es más raro con Copón. Chanchillo 14. Si aciertas, eres un crack. Buscarnos, pero... o buscar por Twitter mejor a Inter, luego ya diremos bien nuestros Twitter y demás. Y la forma de contacto, buscarle por Twitter y se lo preguntáis porque creo que no se va a entender mucho. Porque mis nicks son más raros que PC. Bueno, ¿y cuál es el juego al que le machacáis las horas actualmente? Puf. ¿O son muchos? Pues te diré que me he comprado 2 bundles hace poco, aprovechando las ofertas de Steam, o sea, no sé. He doblado el número de juegos que tenía en Steam, prácticamente, pero no sé. De momento estoy en el Dungeon Defenders, que está realmente muy, muy, muy guapo. Yo, aprovechando las ofertas de Steam de ahora invierno, estaba en oferta relámpago el Knights of the Old Republic, el 1 y el 2, por 5 euros, y voy a empezarlos. Yo... se puede decir que me he comprado el COD, el Black Ops 2, para la Play, aunque no aquí en España, para que no me pegaran la puñalada, me lo traje de Inglaterra. Y estoy jugando al Far Cry 3, que aunque el 2 me defraudó muchísimo, el 1 me gustó tanto que dije, voy a darle otra oportunidad. Y la verdad que lo poco que he jugado... Sí. Muy, muy bien. ¿Lo habéis probado vosotros? El 3 es totalmente diferente a los anteriores. Que yo he probado al menos el 1 y el 2 creo que también. Y son totalmente diferentes. Está mucho más guapo este. Pues yo también estoy echándole vistazo a las ofertas de Steam. Hoy ha caído el Assassin's Creed 2. Tengo pensado pillar el Towns. Y seguramente me pille o el Guild Wars... o el Diablo. Seguramente caiga el Guild Wars por las opiniones que me han ido cantando la gente. Yo... Y porque puedes jugar con más gente, leche. Sí, eso es lo que más llama. Yo entre el Diablo, por ejemplo, y el Guild Wars 2, me quedo con el Guild Wars, pero vamos, por goleada. Porque el Diablo... Yo es que he hecho ya en falta jugar algo que no sea solo, tío. Echar una tardecita con alguien rajando... Sí. Mientras estás jugando un juego, se echan falta. Eso, una vez que ya lo has probado, que has jugado en red y hablando así y tal, yo creo que ya no lo puedes dejar. El Diablo, el WoW ha hecho mucho daño. Sí. Sí. Tendremos tiempo para hablar del WoW, me da a mí. Hemos coincidido cuatro buenos jugadores. Cuatro más los que... Bueno, más. Más los que vengan. Bueno, pues sacaremos algún episodio... huevuero, que seguro que tenemos más invitados todavía. Pues yo, por ejemplo, el Assassin's Creed, mira que tiene buena pinta y tal, pero han sacado, desde que lo sacaron, ¿vale? A mí mi novia, que es la voz que habéis escuchado tanto en la promo como al inicio de este podcast, que además es la productora de este podcast, quien ha puesto la pasta, me regaló el Assassin's Creed 1 para la Play. Dije, bueno, pues es uno de los primeros juegos que sacaron para Play. Y la verdad que, pues está bien, ¿no? Tiene buena pinta. Pero era tan sumamente repetitivo, macho. O sea, era asqueroso de jugar. Y me defraudó tanto que dije, mira, que le den por culo. Pues a mí me gustó por la historia. Y el 3 me lo jugaba en modo ninja o gratuito o pirata, como queréis decir. Y me ha gustado. Free to play. Es lo que ha hecho que me... Llamo free to play. No, probatura de juego. Sí, porque la verdad es que me quedé con ganas de jugar modo online ese, que luego al menos era una mierda. Pero oye, me gustó y me ha hecho que me compré el 2. Estaba 3 euros en Steam y dije, pa' mí. ¿Y el Hero Academy? Que ¿Te gusta Hero Academy? Lo he visto jugar a mi novia con el iPhone y me da envidia. Pero como mi móvil es peor que un Nokia, con eso lo digo todo. Bueno, Nokia últimamente... ha puesto un poco las pilas, a ver si le últimamente, pero es que mi móvil tiene más años que yo, casi. Bueno, pero esos son duraderos, hombre, esos te duran años y años. Eso fijo. Bueno, y continuamos entonces, ¿no? Sí, que estamos aquí muy a gusto hablando de videojuegos, pero ya tendremos tiempo. Eh, vamos a tratar la siguiente pregunta. ¿Por qué se ha creado el podcast? Yo creo que se ve claro, ¿no? Estaba todo el mundo con ganas, no teníamos muy bien la idea, nos hemos juntado, hemos decidido de qué hablar. Y Inter, ¿de qué vamos a hablar todos los colaboradores que participemos, en cada episodio? ¿Cuál va a ser, digamos, la estructura del podcast? Un por qué y profundizar el tema. O sea, alguien dice, ¿por qué el mar es azul? Y nosotros nos liamos una hora a hablar sobre ese tema. Sí, por ejemplo. Bueno, mola la idea. A ver qué nos ofrece la gente. Por otro lado, periodicidad del podcast. Tiral. Pues el podcast será mensual y en principio saldría día 15 de cada mes. Salvo el piloto, que saldría este 1 de enero. Respecto a los derechos del podcast, el podcast está creado bajo una licencia Creative Commons y toda la música que podéis escuchar de fondo a lo largo de cada capítulo la podréis encontrar dentro del post de cada episodio con un pequeño link hacia el sitio de descarga por si os gusta o queréis bajarlo. Y el podcast, pues igual, bajároslo y utilizarlo como queráis, siempre y cuando nos nombréis. Y Tiral, ¿dónde nos puede encontrar la gente? Pues en nuestro blog, en porquepodcast.com y Inter, ¿Twitter tenemos? Sí, @porquepodcast. ¿Y el correo tenemos? Sí, tenemos correo, porquepodcast@gmail.com. Y también tenemos iVoox, ¿verdad, Jorge? Sí, de momento iVoox, ya ha sido rápido y ya tenemos cuenta. porquepodcast.iVoox.com. Y por último iTunes, que bueno, como todos sabemos es un poquillo más lento, pero bueno, estaremos próximamente. Vamos a aprovechar también a dar los contactos al final de cada episodio. Vamos a dar los contactos de todos los colaboradores o participantes, porque cualquier persona puede participar en Porqué Podcast. Como he dicho antes, simplemente necesitamos que nos plantees un porqué, o si durante el episodio actual escuchas el porqué del mes siguiente y te quieres animar, pues nos escribes un correíto, un audio correo, o nos escribes por Twitter, o por todos los métodos de contacto que nos acabas de dar. Yedel, ¿cómo te puede buscar la gente a ti? Lo más normal es que me busquen por Twitter, @Jedelway, o si ya me quieren buscar más a fondo y enviarme algo, que me envíen un email a la cuenta de videojuegos, que es jedelway@gmail.com. Y Inter, ¿cómo podemos contactar contigo? Pues por Twitter, @inter_kun o gmail, genraven55@gmail.com. Tiran, ¿cómo te pueden contactar? Pues a mí en Twitter en arroba tiralkir, y en gmail también en tiralkir@gmail.com. ¿Y tú, Jorge? ¿Dónde te podemos encontrar? En Twitter @eov con V como lo, pero sin una L, y ponemos una E. Tranquilo, que en febrero te pasará lo igualmente. Sí, efectivamente, eso es lo que iba a decir. Te quiere mucho Twitter. O Google, mejor dicho. Vale, pues vamos a poner una promo y nos despedimos. En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Bueno, si os ha gustado esta promo, podéis escucharlo y continuamos con él. Bueno, Tira, ¿cuál va a ser nuestro primer episodio? Pues nuestro primer episodio se titulará ¿Por qué los famosos artistas se les da tan bien o tan mal las redes sociales? Pero recordad que cualquier persona puede enviar una sugerencia a través de la web, un audio correo, un correo mediante contacto, lo que sea. Se acepta toda clase de sugerencias. Y lo mismo si queréis participar. Esto ha sido nuestro primer capítulo, mejor dicho, nuestro capítulo piloto. Esperemos que vaya mejor la cosa, pero bueno, yo creo que como capítulo piloto ha estado de lujo. Señor Yedel, un placer. Igualmente. Inter, hasta el día 15. Ok, nos vemos. Y Tiral, encantado de haberte enganchado a este podcast. Igualmente, y hasta el día 15. Señores, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Justo al terminar la edición del podcast, me di cuenta que se nos había olvidado una cosilla. Bueno, mejor dicho, un par de cosillas. La primera, agradecer a todo el mundo que ha colaborado en la intro, mandando sus porqués. Y en segundo lugar, voy a poner una grabación que nos ha llegado a ultimísima hora, después de la edición. Venga, el día 15 nos vemos. ¡Boh! ¡Qué bien me han entrado estos dos chuletones después! Después de estar levantando piedras de 500 kilos toda la tarde. ¡Qué a gusto me quedo, macho! Dos chuletones. Me ha quedado un poco con hambre, ¿eh? Pero bueno, voy a entrar al Skype que habíamos quedado para grabar el episodio piloto este del podcast. Y se me ha hecho un poco tarde, claro, eran dos chuletones. Bueno, me conecto aquí al esto, ¿cómo se llama? Al Skype. Skype. Aquí. Entro al grupo y ¡hala! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Estoy aquí, soy Xavi. ¿Habéis empezado a grabar o tal? ¿O estáis todavía preparándolo? O... no sé, comentadme a ver qué tal os ha ido. Os está yendo el podcast. Hola. ¿Estáis ahí? Soy Xavi. No me jodas que han terminado. Si son todavía las 3 de la madrugada. No puede ser. Que no puede ser, en serio. Esto no es normal. Pues se me ha hecho tarde. Joder, macho, siempre igual. Si no es que tengo el PC apagado, es que se me ha hecho tarde. Pero si todavía son las 3 de la madrugada, pero joder, ala. Me piro, que le den al PC por culo y me piro con la cuadrilla de pinchos y de potes. Por culo a todos.